Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Bueno, y llegamos a la sección de opinión de nuestro programa. En esta ocasión vamos a presentar unas entrevistas en las cuales la gente expresa lo que siente en este momento, lo que piensa, lo que se ha dado cuenta que es el gobierno de Uribe, y todas las acciones que han llevado, pues cómo lo han perjudicado a él. Entonces vamos a hacer tres preguntas a tres personas diferentes. Entonces la primera pregunta es: ¿cómo define el gobierno de Uribe? Entonces vamos a ver qué respondió nuestro entrevistado. ¿Cuál es su nombre? Jefferson Mota. Jefferson, dígame, ¿usted cómo define el gobierno de Uribe? Uy, pienso que es una farsa, pienso que es una mala gestión por parte de Uribe, ya que se invierte en armamento y en guerras, y además la ética política no se ve reflejada. Hay muchos casos de muertes de por falsos positivos y cosas de esas, y hay impunidad. Entonces pues pienso que no, ya deberíamos cambiar este mal. Bueno, nuestra segunda pregunta es: ¿usted ha sentido la seguridad democrática de la que tanto habla Uribe? Entonces vamos a ver qué respondió nuestro segundo encuestado. ¿Su nombre es? Jairo Pérez. Jairo, dígame, ¿usted ha sentido la seguridad democrática de la que tanto habla Uribe? No, yo lo único que he sentido es una mano de cobro de impuestos. Esa seguridad no se siente nada, solo un robo de todas partes, represión por parte de ese gobierno. Yo realmente estoy muy triste de estar sometido tantos años bajo, ya casi podemos decir, una dictadura. Bueno, y nuestra tercera y última pregunta para este programa es: ¿qué sabe usted sobre los falsos positivos? Entonces vamos a ver qué respondió nuestro tercer entrevistado del día de hoy. Emerson Rueda. Emerson, dígame, ¿qué sabe usted sobre los falsos positivos? Pues yo tengo entendido que los falsos positivos son unos desaparecimientos que está haciendo las fuerzas militares colombianas. Y es muy difícil porque en este país no se va a hacer justicia porque todo queda impune. Bueno, pues estas fueron nuestras tres preguntas, y como podemos ver, la gente ya no cree tanto en el gobierno y ya no comen cuento con todo lo que él habla, todo lo que él dice, todas las promesas que él hace, porque se han dado cuenta de las acciones que ha hecho, todos los escándalos que han habido por parte del gobierno. Han bajado su popularidad y le ha abierto más los ojos a la gente. La gente quiere un cambio, quiere nuevos aires, quiere nuevas iniciativas. Ya es hora como de un cambio en el gobierno. Y pues llegamos al final de nuestro programa. Millones invertidos en máquinas de matar, no encuentran la paz ni la encontrarán. Ríos de sangre y de frustración. Y espero encontrarnos en otra oportunidad. Pues les deseo un feliz día y...